los deportistas, los jugadores de fútbol, como decíamos recién, los futuros Messi. Es muy contenta también de que tengamos muchas mujeres. A mí me apasiona el fútbol y ver cada vez más mujeres jugando es muy importante para nosotras. Así que agradecerles muchísimo también a los padres que confían lo mejor que tienen, que son sus pibes, sus pibas, a las instituciones y a cada una de las instituciones. Hace poquito estuvimos en el Sarmiento entregando premios en un interbarrial a más de 900 pibes y pibas. Y ahí veíamos amor, pasión, compromiso y realmente es muy importante como Estado estar presente. Las instituciones deportivas contienen a nuestros pibes, forman a nuestros pibes, le dan alegría a nuestros pibes. Así que para mí es como tocar el cielo con las manos estar hoy acá como intendenta municipal después de haber ganado. ¿Qué ganamos? Somos los campeones del mundo y estamos inaugurando la cancha con el nombre de Messi, ¿de? Así que seguir avanzando en ese, desde ese lugar, acompañando a cada uno de los profesores de las instituciones que realmente hacen un trabajo maravilloso. Hacen patria conteniendo a nuestros pibes y pibas. Muchísimas gracias. Y desde el Estado Municipal esto, hacer obras que sean deportivas, que incluyan. Y acá vamos a ver a jugar muchos pibes y pibas y hacer muchos goles. Veo, aparte, muchos hinchas de Boca. Son todos de Boca acá, ¿no? ¿De River? ¿De Racing? ¿De San Lorenzo? ¿Y de Argentina? Somos todos de Argentina. El fútbol realmente nos une y nos da felicidad a todos. Nos une y lo vimos cuando ganó nuestro equipo argentino. Así que agradecerles. Realmente tienen que entrenar mucho, portarse bien y todos los días con la pelota a disfrutar del fútbol. Muchísimas gracias.